En un mundo donde no pasa nada, mi mente se desquicia. Las tormentas de arena nos cubren con mentiras verdaderas, y lo oscuro de la verdad nos ofrece la realidad en que vivimos. ¿Cuánta crueldad es suficiente? ¿Cuánta crueldad es suficiente? ¿Cuántos asesinatos tenemos que soportar? La fantasía supera la ficción del nuevo amanecer. Desaparecidos y cuerpos mutilados por un sistema globalizado. ¿Qué tipo de seres somos los que disfrutamos descuartizando personas? Sentir la sangre que escurre entre tus manos, trozo a trozo, sin clemencia, sin piedad, destrozando cada vida, cada suspiro. Alma mía, ¿qué te he hecho? Alma mía, ¿qué te he hecho para merecer esto? Secuestro tras secuestro. Trata de personas. Comercio de órganos. Padres que lloran. Hijos desaparecidos. Víctimas cruentas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que no respeta la vida? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que no respeta la muerte? ¿Por qué nos deshumanizamos? ¿Por qué no te puedo ver como a un ser humano? ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Que me estás matando! Siento la maldad que hay dentro de mí y no la puedo controlar. Matar, matar, matar. Solo asesinar, sin piedad, sin piedad. En una existencia maldita, descontrolado y enfocado en hacer daño. Acabaré contigo, inmundicia. Acabaré contigo, inmundicia. Tengo el poder de acabar contigo. Solo porque quiero. Y no me importa nada. No me importa nada. Sufre el final de tu existencia. Segundo a segundo. Sufre el final de tu existencia. Segundo a segundo. Segundo a segundo. Matar. Matar. Solo asesinar sin piedad. Matar, matar. Solo asesinar sin piedad. Acabaré contigo, inmundicia. Solo porque quiero. Solo porque quiero. Solo porque quiero.